Allí sobre el puente largo paseaba con mi morena. Allí acaricia sus labios en una tarde serena. Allí sobre el puente largo paseaba con mi morena. Allí acaricia sus labios en una tarde serena. Ay, la la la la. Sé que es un ingrata, no me hubiera enamorado. Ay, la la la la. La la la la la. Ay, la la la la la la la. Ay, la la la la. Siempre la vivo pendiente, porque sus falsas promesas se quedaron sobre el puente. Aunque ella le tenga rabia, siempre la tengo pendiente, porque sus falsas promesas se quedaron sobre el puente. I'm